ganó acá el radicalismo junto con una unificación que hizo con el PRO, nosotros hicimos una marcha para el Día de la Vendimia, una contramarcha que le llamamos, en la cual pasamos por el frente de los donde están ubicadas las autoridades de gobierno y les hacemos un pequeño recordatorio de que los trabajadores no estamos de acuerdo con sus políticas. Ahí fue creo que el detonante más grande, porque desde ese momento el gobernador Alfredo Cornejo, a quien yo le digo Alfred Cornejen, se dedicó única y exclusivamente a demonizar a los trabajadores de ATE principalmente, y bueno, una persecuta que en marzo el compañero Roberto Macho, secretario general, había ido a hacer una entrega de volantes. Se corre acá una carrera turfística que es Patrono Santiago. Los compañeros fueron a llevar ese mensaje a la gente del ajuste que venía, de lo que se estaba produciendo, que ya en diciembre empezó a producir acá en Mendoza, el ajuste con compañeros despedidos en Cultura, que los trataban de ñoquis, que tenían contrato de locación y que estaban en paritaria para pasar a planta permanente, cosa que este gobierno lo ha desconocido y nos sigue poniendo trabas en todos los lugares. Tenemos un subsecretario de Trabajo en la provincia de Mendoza que parece el mismo gobernador, hasta él mismo llama a cuarto intermedio cuando no es así. O sea, hemos tenido muchísimas trabas. Y ahí en ese día de la carrera turfística, los compañeros fueron agredidos por una patota y el gobernador. Grupo de choque que tiene él de Barra Brava, de un equipo de fútbol al cual no quiero inmiscuir, pero que se prestaron para eso. Los golpearon salvajemente, a uno le partieron la cabeza con un ladrillo, a Roberto lo golpearon, lo patotearon, lo patearon en el piso. Bueno, fue la verdad que muy muy triste lo que ocurrió. De ahí en más dijimos que íbamos a empezar a colocar en cada movilización grupos de seguridad propios nuestros para que los compañeros no esté... Oíste que muchas veces vos vas pasando y hay algún desubicado que te grita alguna cosa y reaccionás. Claro, que los compañeros no reaccionaran, bueno, nosotros creamos un grupo de seguridad que son mujeres y hombres, ¿eh? No es que sean patovicas de 2 metros con cuerpo estilizado, no, son compañeros que por su sapienza, por su tranquilidad, todo, decimos, bueno, ustedes van a ir controlando que los compañeros, si alguien provoca, no ocurra eso. Claro, como un esquema de autodefensa ahí también ante lo que pueda suceder y que mantenga también algún tipo de orden, ¿no? Exacto, claro. Exacto. Y bueno, hemos hecho varias medidas. Mirá, no sé si ustedes se enteraron, la medida que creo que fue lo que le rebalsó el vaso al gobernador. Primero de mayo se inician las sesiones legislativas. Y nosotros el día viernes, anterior al día... que fue el día 29, hacemos un caravanazo acá en Mendoza, convocando a todos los trabajadores de ATE a un caravanazo. Fueron más de 4 kilómetros de vehículos en doble fila. Llegamos al centro, te imaginarás lo que pasó en el centro, un caos total. De allí desconcentramos, íbamos a desconcentrar en la legislatura y habían vallado la legislatura. Entonces, nos dirigimos un poco más hacia arriba, nos bajamos todos, y te puedo asegurar que creo que ni los yanquis tienen la velocidad que tuvieron los compañeros nuestros en armar el campamento. En 2-3 minutos armaron un campamento y tuvieron la torpeza, las autoridades de Mendoza, de dejar fuera de ese vallado el mástil donde la vicegobernadora tiene que subir la enseña patria para iniciar el acto. Sí. Bueno. Creo que ese fue el detonante para que ya el odio de Cornejo fuera más grande. Tuvimos un acampe de 3 días, día viernes, sábado y el domingo a la madrugada, que intentaron por todos los medios de tomar el lugar, nos querían enjaular, nos querían sacar. las compañeras, debo decir que tienen unos ovarios grandísimos acá en Mendoza y en todo el país los trabajadores, las compañeras lo tienen, porque se pusieron con quien te habla en una línea para evitar que nos hicieran ese vallado. Y bueno, tuvieron que hacer el acto, improvisar el acto de sesiones en Mendoza, con el izamiento de una bandera en un mástil improvisado dentro de la legislatura. Claro. Eso fue el momento que creo que hubo un quiebre inclusive en el mismo radicalismo, porque decían que Kena era el que había programado el vallado, dejando el mástil fuera del vallado. Eso te iba a preguntar, Jorge, vos mencionás al radicalismo, y bueno, Mendoza tiene una tradición radical bastante importante, y siempre que aparecen noticias tiene que ver con la Unión Cívica Radical en el plano político a nivel nacional Mendoza. Si esto es tan homogéneo adentro de Mendoza, en su momento recuerdo que el Frente Izquierda de los Trabajadores había también conseguido cierto lugar en la provincia, pero ¿cómo está la situación política hoy en términos generales, teniendo en cuenta también la administración del gobierno nacional que hay? Sí, en términos generales, el radicalismo, convengamos que acá en Mendoza ganó por una cuestión de que el famoso cambio que hablaban, el Cambiemos, el que querían una provincia mejor, y fue una mentira, porque fue una mentira, y bueno, los compañeros, los argentinos se han dado cuenta de eso, los mendocinos principalmente, nos hemos dado cuenta de eso muchísimo. Ojo, hay que decir la verdad. Hay mucha gente que votó al radicalismo acá en Mendoza. Claro. Y mucha gente que ahora está padeciendo el problema. El radicalismo se unió con varios partidos minoritarios acá. Con el PRO se unió con otros frentes que eran minoritarios, que no iban a sacar muchos votos. Y la gente hoy se está dando cuenta en Mendoza que votó una alternativa que no va a llegar a ningún lado, que no va a llegar a ningún lado, porque como pasa en todos lados, en todo el país, van a ser los servicios que vamos a tener que pagar van a ser monstruosos. Ya están llegando facturas de 2.400, 2.600 pesos de gas, cuando somos productores de gas, tenemos pozos petroleros. La gente se está dando cuenta, y este gobierno está cayendo por su propia mentira acá en la provincia de Mendoza. Te comento, quieren privatizar, por ejemplo, yo pertenezco al área de la empresa provincial de trolebuses, y quieren privatizarla, y quieren privatizar perdón, porque están llamándome de todos los medios, quieren privatizar trole, quieren privatizar el zoológico, están dejando morir animales en el zoológico, le echan la culpa a los trabajadores, que son unos vagos, que son unos ñoquis, y bueno, se le está cayendo el relato al radicalismo acá en Mendoza, y el PRO no está muy bien visto tampoco. Es más, gente que, compañeros, porque a ver, nosotros somos un sindicato el cual pluralista, todo, cada uno tiene su idea política, pero la idea principal es la política sindical, y de la puerta, como siempre decimos, de la puerta del sindicato hacia afuera, podemos ser peronistas, radicales, socialistas, del PO, de quien fuere, pero dentro del sindicato tenemos un solo objetivo, que es hacer respetar los derechos del trabajador. Justamente, Jorge, hablando de los trabajadores y trabajadoras, ¿cuál es la situación de los trabajadores estatales de la provincia de Mendoza? Mirá, te comento, acá la situación en la provincia de Mendoza es todo por decreto, o sea, ATE en Mendoza no ha firmado ningún aumento de lo que se solicitó, que fue el 40% estimado por, ¿no es cierto?, la devalorización del dólar, por lo que conllevó a que esta inflación disfrazada por parte del gobierno, que diga que no supere el 25%. Bueno, acá en Mendoza, lamentablemente, paritaron los compañeros del SUTE primero, rechazaron la propuesta, porque había un ítem, que es el ítem aula, los compañeros le dicen el ítem jaula, porque vos como maestro tenés que estar en todo momento frente al aula y no tenés derecho a enfermarte. Es más, llegaba el momento de que compañeras que si estaban embarazadas y estaban por tener familia, perdían el ítem aula. Claro. Se rechazó y acá hubo gente de los dos grandes partidos, Unión Cívica Radical y Frente para la Victoria, que levantaron la mano para poner ese ítem a los trabajadores. La verdad que fue bastante vergonzoso de que, yo hablo como peronista, que esta gente levantara la mano para encarcelar a nuestros trabajadores. Y de allí, como se dio por decreto, el decreto fue homologado en la legislatura, diputados, senadores, y bueno, de allí en más, el gobierno se dedicó a dar nada más que el 25%, por ejemplo, 15% en marzo, y el 10% en agosto, no acumulativo, el cual el trabajador entendía que era, y entendíamos nosotros como dirigencia, que era muy poco. Habían ítems que se le tenía que actualizar a los trabajadores, tampoco nos hicieron hacer comisiones. Vos recordás que el general decía, si vos querés que algo no funcione, una comisión. Exacto. Y comisiones que fuimos a perder realmente el tiempo, porque íbamos esperanzados en que le iban a reconocer trabajos a compañeros como, por ejemplo, Liscamén, que son gente que están en las barreras fitosanitarias, compañeros de hidráulica que van, cuando hay derrumbes en la montaña, van a hacer trabajo. No, a nada. Es el 25% y es el ajuste para el trabajador y es lo único que ellos han ofrecido y siguen ofreciendo, y es todo por decreto. Mendoza es una provincia que está regida por el decreto del gobernador. Claro. Imaginamos que vas a tener una semana más que intensa, bueno, que vienen teniendo lamentablemente, pero que ahora a partir de lo que sucedió en el día de ayer los estarán llamando de varios lugares. Así es, Jorge, te queremos agradecer por este diálogo. No, por favor, con lo que quiero, si me permitís 2 segundos. Sí, sí, adelante. Que yo me fui por las ramas, que me estábamos consultando sobre la jornada de ayer. La jornada de ayer fue una jornada pacífica, una olla popular. Lo que sí, le tomamos el... le volvimos a tocar la cola, le tomamos la explanada a la Casa de Gobierno, colocamos ahí maderas porque no quemamos cubiertas, justamente para que no nos digan que somos antiecologistas, no quemamos cubiertas, bajamos maderos, los maderos los pusimos en la explanada y la mitad de la calle, una calle que se llama Peltier, que da frente a la Casa de Gobierno, media calzada la habíamos... habíamos cerrado, y la otra media calzada podía circular libremente el mendocino. Vino una fiscal, la fiscal Río, estaba un señor Munives, que es uno de los comisarios de Mendoza, estaba el jefe de la policía, Benier, bueno, estaban todos, y vinieron a decirnos que sacáramos la olla y que sacáramos todo, porque no podíamos estar ahí, porque fíjate lo que dicen, están cometiendo un delito porque están quemando el asfalto. Y es un bien público. Ahora, yo pregunto, la paliza que recibieron las compañeras, y quien te habla, y los compañeros, porque había muchísimas mujeres, el gas pimienta que le largaron a la cara, pero a mansalva, nos tiraron con escopeta y taca a las piernas, porque han tomado esa metodología. Bueno, nos tiraron con todo lo que tenían, con agua, con todo, siendo de que nosotros en ningún momento estábamos entorpeciendo el tráfico ni molestando a nadie, ni era totalmente pacífico, porque no quisimos desalojar el lugar. Directamente no sabemos quién dio la orden, porque ahora, viste, son todos silban y miran para otro lado. Claro. Teníamos 12 compañeros con contusiones bastante importantes, una compañera a la cual el gas pimienta la había dejado casi ciega, estuvo internada, ha estado internada hasta ayer a la tarde, y la mayoría de ellos con producto del gas, con asfixias, con golpes, bastonazos dieron sin mirar a quién. Yo he recibido bastonazos, yo uso lentes, los lentes no sé dónde están, pero no tuvieron ningún tipo de... A ver, digamos, repriman o empujen a la gente, pero no repriman, no. Fue, te juro que fue algo vergonzoso el día de ayer ver lo que estaba haciendo el gobernador y que en una radio de acá de Mendoza le dije que dentro de poco vamos a salir todos los mendocinos a la calle, que seguramente va a tener que buscar el ejército y la gendarmería para reprimir a todos los habitantes de Mendoza por todo el ajuste que está habiendo.